todo es certificado por la RIA, pa. Nerol, el rey de la melodía en conexión con Jay y Sosa. Estos son los míos, pa, aquí no se juega. Aunque les duela. Mami, chequea cómo se siente.